saberte te hago. Tus ojos, tus manos y pies para andar. Olor a tilo en las veredas, la piel se estira anidándote. Gracias. Bueno, muchas gracias. Escuchábamos entonces el rajido doble, ¿cómo es? Rajido doble. Rajido doble para Juan. De Juan. Perfecto, Juan. Bien. Y cuéntenos un poco, bueno, yo por ahí quizá haga la pregunta más obvia, pero bueno, ¿por qué se llaman de esa forma? Seguro que eso nunca se lo preguntaron. Es que igual pierdo seriedad con esta peluca, ¿o no? Como bueno, que sí, no puedo hacerlo. Si querés, te la puedo sacar. Y sí, porque no me sigue nadie igual. Creo que es lo mejor que te la saques. Bueno. ¿Te sentís muy Mirta? Yo no quiero que te la saques. A mí te gusta. Bueno, está, loco, me la re quedo por la banda, que me hace el aguante. Loco. Van, bien ahí, vamos todavía. Bueno, chicos, cuéntenos un poco la historia de la banda, por qué se pusieron así, etc. Desde Chusa Engualichada, estábamos en una época tocando mucho, cuando empezó nuestro proyecto, y no teníamos nombre. Y allá por los años 2002 empezamos a tocar con Tito, llamamos a mis hermanos, hicimos un grupo que quedamos muy copados después de una presentación en una escuela. De ahí, de la escuela que tocamos por primera vez, nos dijimos, bueno, che, loco, esto está buenísimo, sigamos tocando. Y nos llamaban de otras escuelas y de otras escuelas. Ajá. Dábamos conciertos didácticos. Después fuimos a centros culturales. Ajá. Después tocamos en algunos bares de facultades de la UBA. Y el gran tema era que no teníamos nombre para presentarnos. Bueno, claro. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? No, era un problema, no teníamos ni idea. Lo que sí teníamos era una sensación de muy buena onda, de mucha buena energía cuando tocábamos, y una sensación como de mucha plenitud. Y mucha gente le pasaba lo mismo. Entonces, buscando nombres, a mí se me habían ocurrido algunos. Y como soy muy amante de las aves y demás, la lechuza es como un ave misteriosa, un ave de mal agüero en algunas culturas, de buen agüero en otras. Uh-huh. Hay amuletos de plumas de lechuza y demás. Y me pareció como muy místico el nombre La Lechuza Engualichada, y que tenía que ver también con lo que se generaba entre nosotros cuando tocábamos, porque la verdad es que quedábamos medio engualichados. Claro. Queda la gente medio engualichada cuando los va a ver. ¿Les parece? De golpe te pusiste los lentes, Jackie, y me desconcertaste absolutamente. Perdí. Pero bueno. ¿Les parece presentar un poco los integrantes de la banda que nos acompañan? Bueno, estamos Pedro Donnerstag, Nico Donnerstag, los dos en guitarra y voces y coros, Gaby Sillinger en violín, Tito Pucci en cajón, Ignacio Pucci, perdón, en cajón y charango, hoy no, pero otras veces sí, y yo soy María Donnerstag. Y eso somos hoy en día la leche en Bolichá. Mucho don está. Mucho apellido complicado. Aparte, también era que siempre práctico. Lo pronuncio mal. Eternamente lo voy a pronunciar nosotros mal. Nosotros también. La mayoría del grupo, gracias, el mate de hoy. Después viene a ser esa. ¿Son hermanos? Ustedes tres. Nosotros tres somos hermanos. Había otro hermano también, que es Francisco, y que este año decidió tomar otros vuelos, otros rumbos. Pero sí, empezamos los cuatro con Ignacio y después se sumó Gaby. ¿Y vos, Gaby, cuándo te sumaste? Y 2003. Ah, el año siguiente. Sí. Le invitamos a tocar un tema, ¿no? Vos, Pedro, habías preparado. Claro, habíamos hecho un arreglo. Para dos temas, para Mariposas. Claro, dos temas con Fran, justo. Habíamos dicho, y yo estábamos tocando juntos con Gaby, ya. No, bueno, no sé, nos conocíamos. Y dije, yo conozco una violinista. Y dice, ¿qué acá está Gaby? Se enamoró de la lechuza, se engualichó. Se engualichó y no se fue más. Cuando tocó en ese escenario, te bajaste y dijiste, me engualicharon. ¿Pasó eso, de verdad? Sí, sí, sí. Ahí en la casa de la amistad argentino-chilena, crean. Sí, ¿no? Sí, en San Telmo. Sí. Sí, me acuerdo que era un escenario y yo me paré como abajo del escenario, atrás. Claro. Era la primera vez que tocaba con ellos. Y que tocaba en un escenario, en realidad. Yo también hacía poquito que tocaba el violín. Y sí, bajé de tocar y saltando así, bailando. Dije, me rimo el hinchado. ¿Se puede describir lo que sienten arriba del escenario? Ante todo, creo que más allá de los nervios y de lo que implica estar expuesto en un escenario, creo que el objetivo es divertirnos y ese juego que está en los ensayos y que va más allá de digamos, bueno, nosotros que somos hermanos, pero el grupo es un grupo de amigos, claro, y de compañeros, entonces ese juego y ese disfrute y esos mates y esa cerveza y esos vinos y esas noches de joda, creo que se ven ahí en el escenario y es lo que uno en definitiva siente. Claro. El disfrute y el nada, divertirse, ¿no? Uh-huh. Que es para lo que nos juntamos, me parece. Sí. Sí, los encuentros de divertimento generan una comunión entre los grupos de artistas, creo que más todavía, los grupos de trabajo. Es una receta interesante para tenerla en cuenta. Ahí estoy anotando. ¿Cómo? Ahí estoy anotando. Ah, anota. Sí, sí, sí. Chicos, ¿cómo? Bueno, vienen desde el 2003 y ¿cómo vienen los trabajos discográficos? ¿O tienen un disco ya sacado? Sí, tenemos un disco que lo grabamos en el 2007. Sí. O sea que ya tiene unos años. Y... ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Lo editamos en el 2008. Salió en el 2008, claro. Para nosotros tiene como un añito más. Claro. De laburo. Y además ese disco ya es... Buena parte de ese disco es un dejar constancia de lo que veníamos haciendo y ahí había algunos temas nuevos de ese momento. Pero quiero decir, en el 2007 grabamos temas que veníamos tocando por ahí desde el 2002, 2003. Claro. O sea que hay temas que tienen ya muchos años y ahora estamos haciendo temas nuevos como el que hicimos ahora. Ajá. Y entonces eso también surgen ganas de nuevo de salir a mostrarlos y a seguir explorándolos, a explorarlos en público, digamos, porque también... hacer un tema nuevo no solamente mostrar mira lo que hice, sino seguís en la búsqueda del sonido en otra instancia que es con otro escuchando. Y también aparecen un poco las ganas de grabar, es algo que estamos hablando ahora, sí, como para hacer otro. Qué buena actualizar onda. Un poco también la máquina. Claro. ¿Tienen muchos temas de ustedes? Bueno, el disco tiene 16 temas, ajá, o sea que es un disco largo. Bastante, sí. Y ahora, entre temas nuevos de este año y temas que son viejos pero que nunca los tocamos o que no están grabados, ya estaríamos rondando los 10 o más temas. Un poquito más. Sí, así que... Después hay un filtro, ¿viste? De, de que hay temas que no se bancan el tiempo, que no se bancan un vivo. Claro, claro. Que lo tocas y decís, no está todavía, o no sabés. Entonces andás a ver los que terminamos grabando cuando lo decidamos. Y han hecho covers en una época, me han contado. Así empezamos. Así empezó La Lechuza, sí, tocando. Porque lo que nosotros hacíamos era mostrar el folclore argentino en un recorrido por las distintas regiones folclóricas, ¿no? Por los distintos ritmos. Entonces, en un principio. Cuando nos juntamos a tocar, nos juntamos a armar un concierto didáctico que nos habían pedido, era un pedido. Entonces, no, obviamente no teníamos temas ni nada, así que. Claro. Tocamos los temas que a nosotros nos gustaban y bueno, después los explicábamos y explicábamos los instrumentos, de dónde venían, el charango, la quena. Había un bailarín. Había un bailarín al principio. Bailaba malambo. Qué bueno. Vestido de gaucho. Era alucinante. Era medio. Estaba buenísimo. Estaba bueno. Y las clases didácticas eran. Bueno, yo los escuché recién que comentaban esto, que al principio arrancaron por ahí con clases didácticas para escuelas y demás. Sí. ¿Era solamente respecto al folclore o por ahí, no sé, hablaban más del instrumento aplicado en otros estilos también? No, porque, claro, en realidad el origen del concepto didáctico era la hermana de Tito, de Ignacio, Clelia, tenía que dar una clase sobre culturas originarias. Ajá. Para a sus alumnos de quinto grado. Empezar a que entiendan que en realidad cuando llegan los españoles acá había cultura, había instrumentos, había música y demás. Entonces el objetivo era ese en un principio. Como el folclore argentino y el folclore latinoamericano se toca mucho con guitarra, sobre todo en Argentina, bueno, había que explicar los instrumentos criollos, pero hacíamos mucho hincapié en los instrumentos que existían acá antes de la conquista. Claro. Y bueno, a partir de ahí. Después empezamos a juntarnos y a ensayar y demás, y de repente nos salían temas. María traía un tema, Fran componía mucho, Pedro también, entonces... También lo que pasó fue que nos llamaron de un jardín y lo que teníamos preparado nos parecía que no daba para un jardín. ¿Qué vienen preparados? Cosas muy tradicionales del folclore. Nada, o sea, armado, samba, digamos. O sea, un tema, explicar, otro tema, explicar. No había un marco historia. De que nos invitan a un jardín. Un jardín de infantes, me está diciendo. Sí, de hacer un concierto didáctico. Claro, lo los pibes. Claro, claro. Vienen del palo, digamos, de maestros. Sí, claro. Un poco, sí. Venimos ¿De dónde venimos para...? Para aterrizar, ¿no? Claro, en algún lugar. Sí, yo en esa época estudiaba en magisterio, después me recibí, y ahí la conozco a Clelia, la hermana de Ignacio. Entonces, con Clelia vamos muy compinches en el profesorado, y cuando ella nos pide a los dos, a Tito y a mí, para armar el concierto, le dije que sí, de una. Y después María estaba estudiando, cuando terminó el secundario, estudia maestra jardinera. Ahora sí. Ahí está. Y entonces, para el jardín dijimos, bueno, hagamos los ritmos tradicionales, pero las canciones compongámoslas nosotros con letras para niños, más divertidas, claro. O no tan hablando, qué sé yo, del alambrado de la pampa, todo bien, claro. Pero o sea, no es su mundo. Entonces, y ahí fue como una cosa de, si bien por ahí había composiciones de cada uno, fue la experiencia de componer juntos. Y de ahí salió mucho de lo lúdico para mí, en mi recuerdo y en mi sensación. Mucho de lo lúdico salió de que hacíamos esos ritmos, pero con letras totalmente disparatadas o que intentábamos que tengan una onda. Algunas salían mejor que otras, pero para mí estuvo bueno ese proceso. En algún momento tenemos que grabar el viaje de La Lechuza en Gualichada, porque aparte era parte de una historia, ¿no? Pedro inventó una historia de un recorrido de una lechuza que había recibido un gualicho, era un indio que... Claro. Que lo habían engualichado y se convirtió en lechuza. Entonces tenía que ir a buscar por el país la respuesta existencial a por qué había sido engualichado, ¿no? Más o menos. Ajá. Y cuando va por cada provincia, conoce un ritmo de esa provincia. Qué bueno, está buena la historia. Bueno. Qué piola. Sí. Hostia, está buenísimo. Está registrado, así que... Carajo, la buena. Y hay muchas bandas que por ahí, bueno, también de familia o no, que tienen ganas de ponerse a juntar, pero vieron que, de ponerse a tocar, digo, pero vieron que muchas veces antes de encarar un proyecto uno tiene como esos miedos que por ahí están en la cabeza, que no son reales, que ustedes que lo llevaron a la realidad, que es muy gracioso, yo te lo veo muy seria y no tengo, o sea, no me miren si quieren cuando me responden porque... El aspecto ya no es el mismo. Nos acostumbramos al aspecto, es como que sos así, sos una... Yo estoy un poco perseguida todavía, loco. Bueno. Le Bon Kennedy de la radio. Lo que les decía es que qué mensaje se les ocurre darle por ahí a ese grupo de gente que sí tiene ganas quizá de grabar algo, de juntarse para hacer algo, a componer, pero tiene quizá muchos miedos a veces inexistentes en la cabeza? ¿Por qué hago esas preguntas? No, está bueno. Con la peluca. Mirá, y los anteojos, sí, yo no sé. Bueno, me lo saco. A mí una vez una compañera del conservatorio me preguntó, ella nunca había tenido experiencia de ensayar, ¿no? Sí. Siempre tomó clases con un profesor particular, tomó clases en el conservatorio y demás. Y yo ya veníamos con la lechuza hacía mucho tiempo ensayando y tocando. Y ella me preguntó, ¿y cómo es ensayar? O, ¿qué objetivo tengo que tener? Porque me voy a juntar con dos personas a ensayar y no sé qué es un ensayo. No sé, yo siempre estudié. Claro. Dije, no. Andá a pasarla bien, le dije, tenés que divertirte, tenés que pasarla bien. No, pero es música clásica, no importa, o sea, es música, vos tenés que, tiene que haber onda, si no la pasás bien, no va a estar bueno el proyecto. Claro. Tienen que juntarse y tienen que ver si hay esa química, no sé, divertirse un poco. Claro. O sea que la única consigna sería divertirse, animarse a divertirse, sería una cosa claro, así. Claro, pero no de una cosa... poco seria. O banal, claro. O liviana, digamos, porque... es como también, para mí, a veces el encuentro con los otros es más importante que lo que suena. Claro. O te hace preocuparte menos de lo que suena y después resulta que el sonido mejora porque mejora la intensidad de los vínculos o la conexión que tenés claro. con los que estás tocando y después si tocas en público, con el público. Entonces, no sé si un mensaje, pero yo diría, a mí lo que me pasa es que las cosas, aparecen las ganas de hacer las cosas cuando está bueno el encuentro. Claro. O sea, no es que decimos, bueno, hay que juntarse y tocar mucho y grabar un disco, sino que te cebas ensayando un tema y decís, esto hay que salir a hacerlo a algún lado. Claro. Y te generás las condiciones para poder hacerlo. Y de repente decís, bueno, este tema lo quiero escuchar. O la gente dice, che, ¿tienen algo para escuchar? Eso pasa mucho también después. ¿Tienen algo para escuchar? Y de repente decís, bueno, hay que hacer algo para que escuchen. Claro. Porque el grupo llegó a un punto en el que la gente quiere llevárselo a la casa a lo mejor. Entonces, pero yo por ahí, por otras experiencias, me ha pasado que cuando uno define demasiado la línea que quiere seguir, te pones un ideal que después es difícil alcanzarlo. En cambio, cuando acá esto se dio de una manera medio azarosa, porque yo mi recuerdo es que yo llegué a mi casa una noche, estaban todos borrachos tocando. Digo, ¿estos quiénes son? Yo a Ignacio no lo conocía, no lo había visto nunca. Y me fui a dormir. Al otro día cuando me levanto me dice, vamos a una escuela a tocar, ¿querés venir? Digo, ¿qué vas a tocar? Esto y esto y esto. Y como eso sí influía a ser hermanos, que teníamos un repertorio similar de nuestra infancia y adolescencia, del folclore, lo que se escuchaba en nuestra casa. Sí. Dije, bueno, vamos. Y así empezó. Claro. Entonces, a lo mejor si planeábamos, che, hagamos un proyecto para las escuelas. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Y ahí ya tenés claro. el problema de ponerte de acuerdo. Uh-huh. En cambio, esto fue. Y después fuimos viendo, che, esto está bueno, mejorémoslo. Y eso es diferente ya. Claro. Porque ya tenés algo que nació y que lo tenés que dejar andar. Uh-huh. Pero el punto es que decís, o sea, hay que darle mucha pelota al encuentro. Esa es mi experiencia, sí. Está bien. ¿Nos tocan algún otro tema más? Por favor. Ay, se lo dice con esa peluca. Y con esta peluca, mirá. Cuidado. Sí, para los coros, mirá. El cuidado fue para mí, que casi tiró todo. ¿Cuál? El movimiento de la tonada. Hay quienes en algún momento pedían a gritos José Sabía, pero la pongo para otra, si quieren. Para otro año. Allá por los años 20, donde, bueno, antes del nacimiento del ser humano. A la chaya. Dale. Vuela lechuza. Vuelve a volar con el viento. Gracias. Es el tema como legendario del tema identitario de la lechuza en Gualichada. Ah, mirá vos. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, este es uno de esos temas viejos, viejos, viejos, que nació así de mucho vino en casa. De todos juntos. Buena onda. Bueno, muchas gracias, chicos, por haber venido. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes nuestro programa número 101, pero festejamos los 100. Claro, sí, sí. No coincido en que sea el 101, es el número 100 este punto. El martes pasado fue no sé qué. Vas a tener una pelea con Susana, porque Susana dijo que el martes pasado era el 100. Bueno. Que dicho sea de paso, el próximo martes Susana va a hablar sobre política y espectáculos. Ya se los voy tirando. Está perfecto. Ah, mirá qué buen tema. ¿Viste? Che, bueno, ¿qué es lo que...? Porque dijimos que era como el hit de la banda, pero no dijimos el nombre. ¿Cuál es el nombre del tema que acabamos de escuchar? Chaya. Ah, Chaya. Ajá. A veces queda como el nombre de cómo le decís al tema cuando lo haces. Claro. Si es un tema, es una Chaya. Ah, ok. Y después decís, ¿cómo le ponemos? Y ya le decimos Chaya. Quedó así. Y esta es una Chaya, y el otro era un rasguido doble. Se llama Rasguido Doble de Juan. Bastante resuelto el tema de los títulos de las canciones. Eso es una cosa que nos quedó del folclore tradicional, que es muy frecuente, que una samba se llame samba de algo. Claro. Y así. Bueno, les agradecemos mucho. ¿Van a estar tocando en algún lado? ¿Los podemos escuchar? Sábado 5 de octubre en La Minga. Espera que lo anoto. Sábado 5 de octubre en La Minga. 21:30 por el barrio de Boedo, Masa y San Juan. Ah, buenísimo. Y nos pueden encontrar por Facebook, por la internet. Por la Google, por todos lados estamos. Ahí lechuza en Gualichada, que es así medio particular, sale, sí, sale todo. Si no es la lechuza en Gualichada, es lechuza en Gualichada, vayan probando que va. Que aparece. En Facebook es lechuza en Gualichada. Lechuza punto en Gualichada. Exactamente. Igualmente nosotros estaremos subiendo el video de hoy en el blogspot de Cruzá los Cables, en la sección de invitados. Uy, qué lindo. Pero sí. ¿El video lo vamos a subir al blog o a YouTube? Hacemos todo. Bueno. Porque las redes sirven para enredarse. Entonces lo subimos a YouTube. Y de ahí lo enlazamos en el blog y ya queda en la eternidad del éter cibernético. Chicos, muchas gracias por acompañarnos. Lamentablemente nos gracias. Estamos quedando sin tiempo. Y bueno, estaremos el 5 ahí para verlos. Muchas buenísimo, gracias. Gracias a ustedes. Seguimos. Cruzá los cables. Cruzá los cables está hecho para compartirlo como Cristo en la última cena. Córtalo en cuartos de siglo y disfrutarás de un efecto distinto a todos. Bueno, hemos llegado... Uy, me acerqué mucho, ¿no? Hemos llegado al final de nuestro programa, o de nuestro festejo, de programa número 100. Sí, contentos. Yo lo que quiero saber muy nada más... Muy contentos y contentas. ¿Dónde está la birra, loco? La birra está en la birra. Es el falso 100 Ese es el falso 100. No, pero está bien, porque si nosotros cumplimos, por ejemplo, años un lunes o un martes, lo vamos a festejar el viernes a la noche o el sábado a la noche. Es cierto, el martes. Entonces, con la familia. Es lo mismo, el martes es que cumplimos 100 programas cuando... y lo festejamos. Vos cumpliste los años que ya pasaron. Entonces ya pasamos los 100 programas. En el 101 estaría correcto empezar a festejar los 100. Correcto. Qué serio que se puso para dar esa explicación. Sí, ¿no? Y lo que pasa es que se sacó el turbante. Exacto. A los chicos de La Lechuza en Gualichada, muchas gracias por haber venido. Y espérenos que nos tenemos que sacar la foto. Que así después es. Vamos a subir. Por favor, que están del otro lado. Bueno, gracias a los oyentes. Sí. Tengo una perlita para mostrarles nuevamente. ¿Lo tenemos por ahí, Balón? ¿No? A ver, dale. 911. No se encuentra disponible en este momento. Si se quedó dormido, por favor, jódase y vuelva a acostarse. Muchas gracias. Hola Jack, ¿cómo va? Habla Sabri, recibí tu mensajito. Bueno, quería avisarte que el programa está listo. No te preocupes, ya está armado. Que la pases bonito. Besos para todos. Qué perlita, eso fue una vez que tuvimos todos unos en exilio. No, ¿qué fue? ¿En Navidad? Año Nuevo. No, fue un año nuevo. Fue el último programa antes de despedirnos del otro del lugar. Del otro sitio. Ah, mirá vos. Otro sitio. Bueno, este, alta otra, perlita, ¿ves? Es que yo escucho Lee estas Chung cosas. Fan. Ay, yo escucho estas cosas y es como no les da como algo, como una nostalgia o algo así. Me da mucha alegría porque crecimos. Sí. Estamos en un lugar que aloja a Cruzar los Cables de una manera muy cálida. La verdad que estamos muy contentos con Radio de la Bici. Por eso, todos los invitados que han venido nos han hablado muy bien sobre la atención que reciben aquí en el living de esta radio. Nos hacen quedar muy bien. Sí, y aparte nos tratan muy bien a nosotros también. Obvio. Y es una radio que se maneja con mucha profesionalidad, así que estoy como productora muy contenta de poder hacer el programa. Y aparte también hay que decir que tienen un lindo proyecto y está bueno poder coincidir en esas líneas, en esos lineamientos, en esos objetivos. Todos estamos muy felices. Tenemos por la casa en la que estamos. Seguramente sea por muchos programas más. Bueno, quería agradecerles a los oyentes, a todos los que nos siguen, sin necesidad de que nos sigan desde hace muchos años. Quizá vos hoy te enganchaste a escuchar este programa número 100 y es a partir del próximo martes es tu programa número 1 con nosotros. O número 2, a todos los que nos escuchan, los que nos dan un consejo, alguna devolución, siempre es productivo que nos aconsejen. Llores, no, me puse, pero tengo los lentes y nadie me ve. ¿Qué te emocionaste? No, pero está bueno. Con él, escúchame. Lloraba un poquito. Bueno, la cuestión es que quería agradecerles a todos, a las familias, a todos los que nos escuchan. Gracias, Balón. La verdad que este hombre es un ídolo. Un churro, aparte. Sí, está. Ahora está. Más allá de filosofical. Art of Self-Defense. Balón está más bueno que irse de vacaciones 3 meses, hay que decírselo a las chicas. Es un excelente profesional. No digas eso porque aparte por ahí está comprometido. El chico, vos no sabés, estás diciendo cosas. Bueno, sí, pero a ver, no significa que Balón les va a decir que no, pero hay que decirlo. Es lindo. Voy a subir la foto que le acabo de sacar a Balón. Ok, perfecto. Bueno, si hubo un hijo de Dios en la tierra, no fue Jesucristo, como dicen los evangelistas de la Iglesia Universal de Jesús, sino que fue Bruce Lee. Ya lo dije. Bueno, y también a todos los que participaron de nuestro programa en algún momento, que colaboraron en la producción, que colaboraron en las columnas, en todo. Nos vamos a encontrar el próximo martes a las 19 y cerramos con Mandinga. Cerramos con Sonidero Mandinga, que estuvo acompañándonos durante toda la emisión de los 100 programas de Cruza los Cables. Nuestros amigos musicalizando orientales. Exactamente, desde Montevideo, Uruguay. Y vamos con el último tema de Sonidero Mandinga. Y dice, terminamos en el sur de la Argentina, con una cantante y percusionista que en Viaje Personal acaba de editar Justiciera. Ella es Ana Sol, junto a su banda La Candela. El tema y dedicación especial para Cruza los Cables de acá al futuro. Esperanza, abrazoles en el Sonidero Mandinga. Mandinga, Esperanza entonces de Ana Sol y La Candela. Loco, un placer estar acá. ¡Vamos, loco! Me aguanta Ana Sol, loco, una re amiga. Una ídola. Esperanza, no nos abandones. Sabiduría y protégenos. Ampara nuestros corazones del sufrimiento y del dolor. Ampara nuestros corazones del sufrimiento y del dolor. Rimiropa, hey, hey, rimiropa, hey, hey, rimiropa, hey, hey, rimiropa. Estamos esperando, también anhelando. Vamos caminando, subiendo y trotando, construyendo el día, marchándonos por la vida, subiendo por la cima, escalando la montaña, remando contra por los ríos, estamos y esperamos, venimos, creamos, vamos y venimos, buscando el camino vivo, que hable de un mensaje, mensaje positivo, que saque los malos momentos negativos, y unimos nuestra ciencia, imitando la conciencia, esa es nuestra verdadera esencia, con nuestros corazones, nuestras acciones, humanitaria, solidaria, revolucionaria, wow. Humanitaria, solidaria, revolucionaria. Esperanza, no nos abandones. Sabiduría y protégenos. Ampara nuestros corazones del sufrimiento y del dolor. Esperanza, no nos abandones. Sabiduría y protégenos. Ampara nuestros corazones del sufrimiento y del dolor. ¿Quién la trajo la peluca de CAE? ¿Y por qué tenés una peluca de CAE? Cruza los cables.